Bueno, estamos de nuevo en la realización de la crónica de Angula Berria, que allá cada 2-3 semanas nos la acerca el compañero Mariano desde este portal de información local, pues queda convertido en crónica para la RTGA en Xintxilik Irratia. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Bueno, tratándose una crónica que viene del otro lado de Ganchurisqueta, allá del Txingudi... Sí, bueno, igual empezamos con un clásico que es el desempleo. Esa y misma. Según los datos dados a conocer, para el mes de marzo, 93 vidas otarras, bueno, pudieron borrar el nombre de la lista de Lanbide. En Irún fueron 79... Y a día de hoy son 4.667 las irundarras apuntadas al Servicio Vasco de Empleo, con un 16,3% de la población activa. Y en el último año ha habido 547 desempleados menos, según las estadísticas. En lo que corresponde a Hondarribia, descendió en 14 el número de personas que buscaban trabajo el mes de marzo. Y en el último año ha habido 86 personas menos apuntadas a Lanbide. Hoy son 843 las ondas de guitarras que están en desempleo. Aún así, todo, la tasa de paro de Irún es del 16,3% y la de Hondarribia del 10,3%, siendo la tasa del Eskualde del 15,1%. Si lo comparamos con Guipúzcoa, que es del 12,4%, y de la CAB el 14,8%. Por lo tanto, tanto en la media de Guipúzcoa como en la media de la comunidad autónoma vasca, Irún está por arriba, por encima. Luego comentar que de los 1.519 nuevos contratos firmados en febrero, que fueron corresponden a 1.276 en Irún y 243 en Hondarribia, tan solo 201 de estos contratos han sido indefinidos, 156 en Irún y 44 en Hondarribia, lo cual más o menos hace, bueno, podemos ver una tendencia clara, ¿no? La de mayor empleo precario, es decir, pues temporal o en condiciones, y bueno, pequeñas bajadas y ajustes del desempleo, aunque bueno, sigue siendo una de las tasas, si no la más alta, que va variando según el mes, a veces está en la primera o en la tercera posición de Guipúzcoa, pero bueno, sigue ahí. Luego comentar, pasando de tema, dos interesantes artículos de opinión que se han publicado estos últimos días. Uno es respecto a la aprobación a la adhesión de la Carta Europea de Igualdad de las Mujeres y Hombres en la Vida Laboral por parte del Ayuntamiento, que sí, en adelante se llamará, bueno, hablaremos de ella como Carta Europea, y el título es Alardeando Igualdad, y bueno, viene un poco a poner los puntos sobre las IES sobre como, pues eso, este ayuntamiento firma cosas tan rimbombantes como estas, donde se adhiere a la igualdad de las mujeres y hombres, que constituyen un derecho fundamental, y a la obligación de los gobiernos locales y regionales para eliminar cualquier forma de discriminación, sea directa o indirecta, y que, bueno, al margen de, bueno, y eso, que anima a tal, bueno, ya sabes, toda esta literatura que suelen tener este tipo de esto, pero sin embargo, pues eso, a la persona que escribe, pues no, pone en duda cómo se va a concretar los pasos para que se den eso que escrito en el que está escrito, ¿no? Que para que se lleve a cabo, para los propósitos que se supone que firman en cartas de estas europeas. Y eso, entonces, dice, según la opinión de esta persona, que sería necesario la creación de un área de igualdad, que en Irún no existe. En Irún se deja todo el tema relacionado con igualdad en manos del Servicio de Intervención Comunitaria, que está integrado dentro del área de bienestar social, ¿no? Y bueno, esto supone una sobrecarga innecesaria, lo que tendría que haber, que bueno, es una reivindicación ya histórica por parte de colectivos feministas, de que hay, y algunos partidos políticos, de que se cree una un área de igualdad con su trabajadora correspondiente. Y bueno, pues sin más, ahí, ¿no? Luego está reñida con las ordenanzas, bueno, con el plan de igualdad que nunca no se lleva a cabo, bueno, estas cosas que tan acostumbrados nos tienen. Luego otra es una noticia de que, bueno, que dice que una puede ser una buena noticia para Euskotren, pero no tanto, que es la que, bueno, sabéis que, bueno, aparte de que se van a gastar un dineral en el metro de Donosti, la Federación de Asociaciones de Vecinos el mes pasado o el anterior metió una moción en la que, bueno, pedía que se hiciera, o sea, que se hiciera todo lo posible para que la frecuencia de Donosti a Hendaya, o al menos a Irún, fuera de 15 minutos y tal. Parece ser que ha salido en prensa que sí, que ya se va, el gobierno vasco se va a ofrecer los servicios de con esta frecuencia de 15 minutos de Donosti a Irún de lunes a sábado. Bueno, recordad que son ahora de 30 minutos, excepto en horario punta. Pero bueno, la persona que escribe, pues eso, sé que se cuestiona un poco también que no se concrete nada, no se pone ni cuándo ni cómo. Y bueno, incluso habla de la posibilidad de que el topo empiece antes, a las 6:40, antes de las 6:47, que es ahora, ¿no? Pero bueno, que en general que no se concreta nada a este respecto, y bueno, que seguimos en la misma situación. Sí que es verdad, bueno, aparte decir que, bueno, por ahí también ha habido una serie de informaciones que van a hacer ya un tercer ramal entre Irún y Astigarraga, creo, ¿no? Que sería el de ancho de vía europeo, supuestamente, para que llegara hasta aquí el AVE, el TAP o el TGV en su defecto, o ninguno de los tres, que será lo más probable. Luego, como comentar que este lunes, este martes, organizado por Corapilla Tours, que es un espacio compuesto por organizaciones y entidades llamadas así un poco del tercer sector, pues Cáritas, Erleche, Adiskidetuak y otras más. Pues bueno, han organizado, digamos, su segunda jornada. El año pasado organizaron otras sobre estas fechas así, y este año las jornadas ha sido una aproximación social a la infancia y a la juventud en la actual crisis. La primera jornada tuvo lugar una charla por parte de Parchi Aguiriano, de la sección de infancia y de la Diputación, y Elena Ayarzak, de la sección de infancia del Ararteco. Hubo una buena entrada, digamos que unas 30 personas, y muy bueno, desde luego la intervención de Elena de la sección de infancia del Ararteco estuvo bastante interesante, no así como la de la sección de infancia de la Diputación, que bueno, no aclaró gran cosa ni nos dejó casi con más dudas de las que teníamos. Al día siguiente, en una nueva jornada, el martes, tuvimos la oportunidad de tener a Aitor, que ahora no me acuerdo su apellido, un educador social, y Elena, que es de la educadora social, en el programa de intervención sociocomunitaria de medio abierto de aquí, del Ayuntamiento de Irún. Aitor nos explicó un trabajo que había realizado sobre jóvenes de 18 a 25 más, que bueno, nos puso un poco en la realidad de los jóvenes que están en, digamos, que están en relación con los educadores sociales, o educadores de calle, que luego a partir de ya una edad, claro, se supone que ahí tienen que cerrar el expediente y ya la persona pues tiene que funcionar. Evidenció también que no es que haya excesivos programas en estos momentos para jóvenes, ni informativos ni educativos, más al margen de los, pues, establecidos en la educación oficial, es decir, pues no ha habido un bajón tremendo y casi desaparición de talleres formacionales y demás pues eso, iniciativas que normalmente las instituciones tenían en marcha, con lo cual no queda muy claro qué es lo que van a hacer con los jóvenes. Elena nos contó eso, que llevan desde el 99 trabajando en Irún como educadoras de calle en el programa este de intervención socioeducativa, y bueno, y un poco nos puso en antecedentes de cómo lo están viviendo y tal. Pues eso, pues por ejemplo, la falta un poco de recursos en estos momentos hace que más chavales y chavalas vuelvan a tomar la calle, por decirlo de alguna manera, pues por falta de recursos a la hora de tener una serie, o sea, de hacer una serie de actividades extraescolares y demás. Y bueno, que las familias en general, las que ya venían en situación de falta de recursos, tienen mayores herramientas para herramientas personales, es decir, experiencia en para ir sobrellevando esto que llaman crisis. Y bueno, el problema está en las familias que se han ido digamos que acercando a situaciones de falta de recursos y demás. Pero bueno, en general lleva eso, es un trabajo que es un poco invisible o silencioso, pero que está ahí, que bueno, que es bastante interesante el trabajo con la chavalería, por decirlo de alguna manera. Y de pasando a otro tema, comentar que bueno, que por las fechas que estamos se celebran actos conmemorativos de la Segunda República, que se han llevado a cabo, pues creo que fue ayer domingo a las 2:30 en la plaza del Ensanche, y llegando en una marcha hasta la plaza San Juan, donde se realizó la lectura de un manifiesto y la izada de la bandera. También bueno, se celebró una comida en un asador. Lo que sí ha habido es un poco de polémica, puesto que Izquierda Unida no está dentro del ayuntamiento. Pues bueno, propuso en su día a los grupos municipales y al propio ayuntamiento, pues bueno, que se hiciera la izada oficial, pues eso, en el propio ayuntamiento, y parece que no les hicieron mucho caso y entonces nada, solo se ha llevado a cabo los actos a favor de la República organizados por la Asociación Republicana Nicolás de Grindien, es decir, pues eso, la izada en la plaza y en una infraestructura pues que ha montado a esta asociación. Y ya para, y bueno, y dentro de esta conmemoración también se está celebrando del 5 al 17 de abril una exposición titulada Publicidad en Irún en la Segunda República. Se puede ver en la sala de exposición de la Laboral Cucha de 7:30 a 8:30. Y ya entramos en agenda. Comentar que en Asia Cultura El Cartea el miércoles 13, o sea, este miércoles, Azcapena y Flautitas sin Fronteras realizarán un homenaje a Eduardo Galeano. Habrá música de violín, recital de poemas, malabaristas, y se estrenará el videoclip de Jeremías Alcalde, también conocido anteriormente como Jeremías Johnson, que se titula Dulce Compañía, así como diversos trabajos videográficos de Félix Martín. Y luego el próximo 13, que si no me equivoco hemos dicho que es el mismo día, cosas de Irún, la de Chinguico Bercho Escolaco Bercho Tallerra organiza una charla sobre José Mari Lopetegui en el Museo Romano a las 7 de la tarde. Estará en José Elósegui, que es escritor y traductor irundarra, y bueno, hablará sobre la sobre el libro José María Lopetegui, Versolari republicano. Tenemos una entrada en euskera que, bueno, explica un poco quién es José María Lopetegui, cuáles son lo que ha hecho. Y bueno, está dentro de la organización Irún Navar, que es la asociación de berchos de aquí de Irún. Y por último ya, y Jaión. Lo último y no por ser más importante, recordar que el día 23 a las 5:30 sale el camión del Jaión, que este año estará en el camión la Chula Potra, la rapera hijopera de Iruña, y que luego en el Gasteche estarán tocando los grupos Han, que creo que es un grupo del Goibar, Zura, de aquí de la comarca, y Niña Coyote y Chico Tornado. Y luego DJs, Leire Volta y Selecta Munda. Muy bien, Mariano. Sí. Vale, ya hemos oído la convocatoria del camión del Jaión, y será ahí, después de esta fiesta que se organiza desde Moscú a la casita, pues será después, cuando estemos otra vez, Mariano. Sí, pero bueno, que la gente sepa que se vaya preparando para el Jaión. Sí, cómo no. En su edición... Esta es la edición 13, que, ajá, como ya sabéis, o lo cuento, digamos que coincide con el aniversario del propio Gasteche La Casita. Ajá. Entonces, el Jaión es este sería el Jaión 13, y la celebración, no, el aniversario de La Casita sería el 11. Así es. Muy bien. Pues dejamos aquí esta conexión y te agradecemos haber estado ahí al otro lado del hilo telefónico. Adiós, Mariano. Agur.